se invitó a la doctora Tibisay Jun, la directora adjunta de la OXU, a que asistiera al Consejo Universitario, y ella aceptó la invitación y propuso como fecha el día de mañana, porque tenía disponibilidad. Así es que mañana la tendremos a las 9 en el Consejo Universitario, y esta es una oportunidad muy propicia para hacerle todas las preguntas pues que los miembros del Consejo necesitamos hacerlo, para que escuchen de boca de ella misma cuál es la real situación que tenemos. Hay muchos puntos que preguntarles referente a las insuficiencias presupuestarias que aún faltan por ingresar, referente a los petrolinocos, que hay mucha desinformación en la comunidad, y por supuesto no dejaremos pasar la ocasión para preguntarles si tiene alguna información sobre el incremento salarial.